Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias por el llamado, muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos ahí y a la audiencia. Gracias, gracias. Nosotros tenemos que agradecerte siempre a vos porque nos tratás con mucha deferencia, siempre te molestamos, estando acá, estando en Norteamérica, estando en alguna parte del mundo, siempre te molestamos y nos tratás con mucha deferencia. Seba, nos causó una hermosa impresión el hecho de Chino Promotion. Contanos qué es eso. No, es un emprendimiento de tanto viaje y tanta cosa, tanta dar vuelta por el mundo, gracias a Dios, por supuesto. Entonces, estos años dijimos con el Chino, ¿por qué no copiar el modelo de grandes campeones, como es el caso de La Hoya, de Márquez, hasta del Canelo Álvarez, que tenía 18 años y ya tenía su propia promotora, sí, de Ricky Hatton, bueno, tantos otros casos que hay. Y es una forma de seguir haciendo emprendimientos, también de que el día de mañana el Chino Maidana, cuando se retire del boxeo, tenga su propio lugar. ¿Quién mejor que un campeón mundial pueda para tener la visión, digamos, desde adentro, ¿no? De aportar de su visión desde adentro como boxeador por tantas cosas por las cuales él ha pasado. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer? Y realmente confesamos que nos gusta mucho, obviamente años luz de diferencia, pero que nos gusta el formato de la compañía de La Hoya, de Golden Boy Promotions. Donde, bueno, ya sabemos de la presencia de Oscar y de Richard Schaefer, que es el que, digamos, organiza los números y ciertas estrategias y demás. Y por eso es que también lo sumamos a Mariano Carrera, que sería nuestro Bernard Hopkins, digamos. ¡Apa! La Golden Boy Promotions tiene, si ustedes se acuerdan, tenía a Marco Antonio Barrera en México, a Bernard Hopkins en la costa este, sí, sí, a James Mosley. Y bueno, es un poco la idea, fue esa. Hablamos con Mariano, que es un tipo muy inteligente, muy piola, y que sabe mucho de boxeo. Sí, sí, sin ninguna duda. Mucho de boxeo. Y esto, aunque suene a paradoja, no todos los boxeadores saben mucho de boxeo. Es cierto eso, ¿no? Que yo siempre digo que Carrera, si se dedicara a eso, sería muy buen entrenador, porque tiene una muy buena visión del boxeo realmente. Sí. Así que bueno, la idea la veníamos pensando desde el año pasado. La idea era hacer una, ya te digo, una pequeña promotora, humilde al principio, con mucho por aprender y apuntar a hacer peleas buenas y festivales o funciones boxísticas lo mejor que se pueda. Y bueno, creo que gracias a Dios el festival del viernes en Pergamino, que lo hicimos por supuesto en conjunto con un tipo como el Canga Bonet, que hace 40 años está en el boxeo, sí, realmente resultó novedoso, y no sé si novedoso, pero tuvo lo suyo, tuvo su identidad, y bueno, la verdad que hemos recibido muchos comentarios elogiosos, así que estamos muy contentos, ¿no?, con el resultado. Sí, también nos alegramos, gente nueva, gente que empieza con cosas nuevas, y además, para el mismo Chino, que a veces es tan traumático el pase al retiro, y quedarse en lo mismo, quedarse en la misma actividad, poder manejarse con lo mismo, ya no es tan doloroso, ¿viste? Que generalmente le pasa a todos los que se retiran de las actividades que tanto lucieron, es como un vacío que les queda. Ahora el Chino va a seguir lo mismo, el día que se retire está dentro de lo que él puede hacer, dentro de su profesión, de lo que él conoce, y lo va a hacer que sea, como yo decía, menos traumático, ¿no?, el pase al retiro. Sí, justamente, exactamente lo que vos estás diciendo, me lo contaba el otro día Mariano Carrera, estando en Pergamino, me contaba eso, que él me decía, no sabes lo difícil que es, que de un día para el otro, digamos, aceptar uno mismo, mirándose al espejo, que uno ya no es boxeador, sí, que ya no es más campeón mundial, que ahora hay que uno va a extrañar los aplausos, que esto, que lo otro, así que realmente es exactamente como decís vos, y está bueno que los boxeadores, sobre todo dos campeones del mundo, puedan tener este protagonismo y bueno, y de a poquito dar ciertos pasos como para seguir creciendo, ¿no? Sí, ahora José, vos casi algo te va a preguntar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sebastián? ¿Cómo andas, José? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, yo lo viste, te hablo de hoy, hablo de boxeo, entonces decimos, bueno, ¿cuál es el futuro del chino? ¿El futuro boxístico del chino, la próxima pelea, te referís? Sí, porque ayer se acordó Amir Khan con Saljuda, ¿no es cierto? Sí, sí, y ya hoy se partió una carta desde Buenos Aires a la Asociación Mundial de Boxeo y a Golden Boy, protestando, pero poniéndonos enérgicamente a que esa pelea sea sancionada por la MB, habida cuenta de que todos, y cuando digo todos, es el equipo de Maidana, la Golden Boy Promotions y el equipo de Khan, fuimos notificados hace 10 días de la ratificación, digamos, de lo que ya se sabía, que Maidana es el retador obligatorio de Amir Khan y que deben pelear antes del 11 de septiembre de 2011, son 9 meses que el campeón tiene que hacer su mandatoria, en este caso a partir del el 11 de diciembre del año pasado, que pelearon justamente Maidana y Khan. Vuelve a ser Maidana su retador obligatorio a partir de la victoria de Eric Morales, y entonces se cuentan 60 días antes de la fecha que se fija para la pelea obligatoria. 60 días antes ninguno de los dos puede pelear, o sea que esto es a partir del 11 de julio. Uh-huh. Ninguno de los dos puede hacer peleas que no sean Amir Khan versus Marcos Maidana. Esto es la fría letra del reglamento de la MB, que lo fue toda la vida, por un lado. Ahora, Golden Boy nos dijo ya abiertamente que Khan no quiere pelear con Maidana. Lo que pasa es que ellos no lo hacen público porque, claro, no afectaría su imagen, digamos. Pero no va a pelear con Maidana y, de hecho, han arreglado la pelea con Yuda. Nosotros, desde el punto de vista reglamentario, vamos a hacer valer nuestros derechos. El año pasado, o vamos a intentarlo al menos, con toda la fuerza que podamos. El año pasado Khan lo hizo esperar a Maidana un año, peleó cuando él le dio la gana, hasta se entrometió en lo que tenía que ganar Maidana, o sea, una cosa descabellada, porque al fin y al cabo Khan es un excelente, extraordinario campeón, pero no es Mohamed Ali justamente como para imponer tantas condiciones. Así que bueno, vamos a ver cómo prospera esto. Paralelamente tenemos una oferta para pelear con Robert Guerrero. ¿6 de agosto? 6 de agosto. Que podría haber un acuerdo que peleara el chino por un lado, Amir Khan por otro, y después juntarse. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Mingo? Que ellos pueden firmar un acuerdo y después no lo cumplen. Después te van a decir que Khan va a abandonar el título porque se va al peso welter, claro. Y vos te quedas con el acuerdo en la mano. Sí. O sea, yo esto lo venimos diciendo desde diciembre del año pasado, en el grupo lo venimos contando. Khan no va a pelear más con Maidana. Seguro, yo lo vengo sosteniendo hace rato eso acá. Exacto. Ahora, Sebastián, ¿y si por ahí en vez de Robert Guerrero aparece Morales? No, lo que pasa es que la revancha con Morales la ofrecieron para el 30 de julio, esto hace ya un tiempo, y nosotros pedimos un dinero que consideramos el justo y ellos dicen no tenerlo, entonces pasaron a la siguiente. Lo que pasa es que es una situación más complicada, porque ellos a Morales lo quieren para el pay-per-view, y cuando es pay-per-view no te aseguran tanto dinero fijo, porque uno va a porcentaje de lo que se vende por hogar. Y a Morales quieren utilizarlo para eso. En cambio, la pelea de Guerrero no sería por sistema pay-per-view. Entonces, bueno, estamos considerando todo, pero toda esta situación está supeditada también a la de Khan. Claro. Porque Morales dijo que posiblemente él corre la fecha para el 6 de agosto. Bueno, no sé lo que sí, piensa. Sí, la última información que tenemos es que correría la fecha para el 6 de agosto, entonces por ahí cierra. Porque él inclusive rechazó una oferta grande para pelear con Amir Khan, porque también Golden Boy hizo ahí un manejo para la pelea de Amir Khan y Morales, ¿no? A mí lo que me dijo Golden Boy es que no era cierta la oferta de $1.5 millones para... Claro, yo viste, de dinero uno no quiere hablar porque es meterse en el bolsillo de los demás, pero esa es la cifra que se... Que igual se meten manejó. Tanto que... Sí. Al fin y al cabo, de todas maneras, digamos, la oferta... A mí me dijeron que no era eso la oferta, pero de todas maneras... digamos, Golden Boy juega sus fichas, va tiene muchos boxeadores de primer nivel y va acomodando las piezas según las conveniencias, esto es una cosa lógica, y entonces, bueno, hasta podría ser que Guerrero terminara enfrentando a Morales, no lo sé. Yo lo que sé es, pues ayer anoche hablamos con Rudy Pérez, y Rudy me decía que acababa de haber estado con Eric Morales, y él está loco por pelear con Maidana. Y Maidana está loco por sacarle las dudas a la gente como Príncipe y todos esos que llenos de negatividad e incapacidad para hacer el análisis, dicen las barbaridades que dijeron, como en este mismo programa dijo Príncipe la vez que estuvo. Él me dice elípticamente que yo estoy incapacitado para manejar a Maidana, porque parece ser que debe existir algún tipo de alianza ideológica o no entre Príncipe y Margosian, porque al fin y al cabo terminan coincidiendo en las críticas hacia los movimientos que hace el equipo de Maidana, ¿no? Príncipe, que tanto levanta el estandarte de defender a los boxeadores, termina avalando de alguna manera, o por lo menos coincidiendo con Margosian acerca de ciertas cosas. Me llama un poco la atención, porque Príncipe es un tipo que sabe muchísimo de boxeo, y sin embargo en este programa dijo que Eric Morales estuvo noqueado y cayéndose del primero al tercer round. Cierto, sí señor. Bueno, yo no sé si... Seba, te llamamos...